El periódico Patria fue fundado por José Martí con el fin de impulsar el propósito del Partido Revolucionario Cubano de alcanzar la total independencia de Cuba y Puerto Rico del dominio español mediante la lucha armada. Fueron la excelsa pluma y el genio político y literario de José Martí los que dieron vida a Patria como un soldado de la libertad. Esta publicación vio la luz en la ciudad de Nueva York el 14 de marzo de 1892 y su último número fue el 522 con fecha 31 de diciembre de 1898. Apareció inicialmente cada sábado al precio de 5 centavos, aunque al lado del precio se insertaba la siguiente aclaración: los productos del periódico se destinan a su mantenimiento. El periódico constaba de 4 páginas a 4 columnas y se distribuía principalmente por correo. Fueron los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso e intelectuales cubanos y puertorriqueños que vivían en Nueva York quienes contribuyeron financieramente para la aparición y sostenimiento de esta publicación. En su primer número, la nota principal fue la reproducción de las bases del Partido Revolucionario Cubano, fundado con el objetivo de alcanzar la independencia de Cuba y Puerto Rico. También en la página frontal hay un artículo de Martí titulado Nuestras Ideas, donde expresa que Patria nace para juntar y amar y para vivir en la pasión de la verdad, a la vez que ofrece sólidos argumentos sobre la imperiosa necesidad de alcanzar la independencia y la libertad mediante la guerra necesaria. En la página 3 de ese primer ejemplar, Martí razona en un artículo titulado A Nuestra Prensa sobre el papel que le corresponde en la batalla por la independencia y la libertad, y en tal sentido escribió: nace este periódico a la hora del peligro, para velar por la libertad, para contribuir a que sus fuerzas sean invencibles, por la unión y para evitar que el enemigo nos vuelva a vencer por nuestro desorden. Martí fue el primer director de Patria, aunque en su etapa inicial no aparecía como tal en el manchón. Formaron parte de su redacción Gonzalo de Quesada y el puertorriqueño Sotero Figueroa, tipógrafo y buen escritor. También trabajaron o colaboraron frecuentemente, entre otros, los intelectuales cubanos Benjamín Guerra, Manuel Sanguilí, Francisco de Paula Coronado, Rafael Serra, Diego Vicente Tejera y Bonifacio Birne. Cuando Martí tomó la decisión de marchar hacia Cuba para incorporarse al Ejército Libertador, no olvidó a Patria un instante. Al pisar tierra cubana, José Martí entró en acción de inmediato y Patria publicó la sección de Cuba Libre, en la cual se incluyó todo el material enviado por el maestro desde La Manigua y todas las disposiciones oficiales y circulares firmadas por él y Gómez. Tras la muerte del delegado, en el ejemplar de Patria, correspondiente al 17 de junio de 1895, el número 166, apareció una nota de última hora. Al entrar en prensa el presente número, recibimos la cruel certidumbre de que ya no existe el apóstol ejemplar, el maestro querido, el abnegado José Martí. Patria dedicará todo su número próximo a glorificar al patriota, a enaltecer al inmortal. Efectivamente, en el número que corresponde al 25 de junio, Patria fue dedicado a José Martí. A partir del número 189 de Patria, el 23 de octubre de 1895, la designación como director de Enrique José Varona se dio a conocer en el manchón de la publicación. Su último número salió a la luz pública el 31 de diciembre de 1898 y se despidió con una nota titulada Obra terminada. Pero la obra de Martí no estaba terminada. El siglo XX lo evidenció. Su pensamiento independentista, antiimperialista y de libertad estaban por cumplir. Para honrar la fecha de la aparición del periódico, desde los primeros años de la década de 1990 se celebra el 14 de marzo como Día de la Prensa Cubana. Siguiendo la tradición de Patria, hoy nuestra prensa cuenta con muchos medios, tanto tradicionales como de tecnologías más avanzadas, para seguir combatiendo contra el mismo enemigo común de siempre, el imperialismo norteamericano. Llegue a través de este trabajo nuestras más cordiales felicitaciones a todos los profesionales de la prensa cubana. Para este espacio ha sido una crónica de Juan Alberto González Machado.